Bueno, vamos a charlar un ratito con Julio Bor. Hoy ha dado, después de 15 años, tengo entendido, que no daba remate en la cabaña. Un remate con un éxito bárbaro, ¿no? No sé cómo lo viste, Julio. Y estamos muy contentos. Un remate muy ágil, con muy buenos precios. La gente, la verdad, que nos acompañó muy bien. Nos acompañó el día, nos acompañó la familia, nos acompañó la Casa Monasterio, que es prácticamente como parte de la familia, así que estamos muy contentos. ¿Sí? Bueno, me alegro mucho. Recién he hablado con Alfonso porque, bueno, aquellos que andamos permanentemente en los remates y no sabemos nada de pedigree, pero algo leemos, al ver la sangre de Julian se nos asemeja a Bru, o es Bru. ¿Por qué eligieron ustedes esto? Y Bru es una cabaña que, la verdad, que es una cabaña ejemplar, que imprime muy bien los toros que tiene, que da mucha uniformidad a la hacienda, y la verdad que es como parte del Angus. El Angus es una raza de acá de la zona, se ajusta muy bien a los vaivenes climáticos, a los vaivenes forrajeros, así que elegimos esa línea sanguínea con Francisco Ortiz, que es básicamente quien está liderando un poco el tema de nuestra cabaña. Y Juan Elizalde en el tema de nutrición, con lo cual estamos contentos con esa genética. ¿Sí? Bueno, don Francisco Ortiz, estuvimos en el remate de la cabaña de él, un éxito total también, así que algo debe saber, ¿no? Sí, está muy contento. La verdad que es una persona que prioriza la calidad ante todo, que eso lo respetamos mucho, y le tenemos mucha admiración en la manera de trabajar y en la manera de, y la visión que tiene a futuro sobre la ganadería, donde debiera ir, y la genética donde debiera estar. Bueno, hace unos cuantos años nosotros, cada vez que pasamos por la ruta y vemos la Rosa, antes veíamos Brahman, veíamos Braford. Bueno, ahora ha cambiado totalmente esto, ¿no? Sí. ¿O siguen en alguna otra parte del país con esa raza? No, nos vamos a quedar con el Angus, que la verdad que nos parece una raza muy noble, una raza que se puede desarrollar, y me parece que es lo que mejor se ajusta. Sobre todo en estos campos, ¿no? Sí, estos campos son campos que cambian semana a semana, y el Angus tiene una flexibilidad que te permite trabajar muy bien. Bueno, Julio, mucha suerte, felicitaciones y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.